Qué bueno es encontrarnos nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Podríamos decir que se nos está cayendo septiembre, porque ya estamos en martes 30 de septiembre, ¿no es cierto? Hemos pasado y hemos avanzado en el estudio de la palabra de Dios, hablando de este libro pequeño de Santiago. Así es. ¿Quién era Santiago? Ya lo hemos percibido, hermano de Jesús, un hombre creyente, dio su vida también por el Evangelio. ¿Cómo habla Santiago acerca del Evangelio? Fíjate que en capítulo 1, versículo 3, que ya empieza a introducir su tema después de haber dado las salutaciones especiales, dice él: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia, justamente. Y aquí comienza a dar a conocer realmente el contenido de su epístola. Y es bueno que uno perciba estos detalles, porque él lógicamente no está hablando ni de hacer obras, ni de la justificación por la fe, sino de buscar un entendimiento para que el cristiano crezca de una manera agradable al Señor. Y estos defectitos que ya estaban en la iglesia, él los está corrigiendo. En realidad él presenta lo que, y es difícil a veces entender esto, que uno pueda tener gozo, regocijo frente a la prueba, frente a la dificultad. Pero Santiago le recuerda a sus lectores que el gozo personal en medio de las aflicciones de la vida solo pueden ser sentido por lo que les hacen frente con una sana y firme filosofía cristiana, dice un comentario adventista. Interesante esos detalles para entender poquito este Santiago, que habla también de un evangelio como los otros discípulos, las otras cartas, los otros escritos. Correcto. De la Biblia. Fíjate, él allí en el mismo libro de Santiago, quiero decir, epístola de Santiago, el capítulo 2, el verso 5, dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Parece que Santiago estaba en contra de los ricos. Bueno, yo creo que no es que esté en contra de los ricos, sino está diciendo la condición de unos y de otros. No hay duda de que para el rico es mucho más difícil entrar en el reino de los cielos o confiar plenamente en el Señor, porque se empieza a poner la confianza en el dinero, en las cosas materiales, y ahí está el problema. La Biblia dice que el dinero no es problema, es el amor al dinero el que causa problemas. Tenemos que, dentro de las filas del Señor, habían personas que tenían mucho dinero, y sin embargo este no les fue impedimento para que pudiesen seguir al Señor y para que lo hicieran con toda dedicación. Al mirar con detención los textos que acabamos de leer, puntualmente el versículo 5 del capítulo 2, hermanos míos, dice: amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? O sea, ¿para que sean ricos en qué? Y el texto dice puntualmente, dice: para que sean ricos en fe. Y uno se va a entender, porque siempre se acerca uno a la epístola de Santiago pensando que él habla de las obras, pero el énfasis, y quizás nos vamos a encontrar con muchos textos que hablan acerca de la fe en el Señor Jesús. Entonces, herederos, entonces, el que tiene fe, ¿no es cierto?, son herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Fíjate ahí en el capítulo 5 de la epístola, el verso 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Bueno, aquí está hablando de la persona que está enferma, que dice que debe llamar a los ancianos y ungirle con aceite y orar por él, y la oración de fe. No es que Santiago tenga problemas con la fe. No es que tenga problemas con la fe. El problema está en que él está, así como se había hecho demasiado énfasis en la fe, él está hablando de las obras que produce la fe. Incluso fíjate allí en el capítulo 2, versículo 22, es muy enfático en este sentido, porque hace una pregunta, Santiago: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Fíjate esta relación. Incluso en el versículo 23, un texto que pareciera más de Pablo que de Santiago, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Eso es lo que Pablo en algunos escritos habló de acerca de la fe, que él habla con mucho énfasis el concepto de fe, de justificación por la fe. Vean ustedes cómo Santiago, este hombre que predica este evangelio de salvación, también usa la fe como un medio maravilloso de salvación. Sí. El problema está en que a veces nos vamos de un extremo al otro extremo. O es solamente fe, o es solamente obras. No, tienen que ir juntos, porque las obras son producto de la fe, son el resultado de la fe, de la justificación por la fe. Entonces, no es posible que alguien que ha recibido la salvación, una salvación tan grande, pueda quedarse indiferente. Esa persona muestra su fe mediante sus obras, y eso es lo que está expresando el apóstol Santiago. Estas alusiones efectivamente hacen renacer el concepto de fe, y como lo hemos mencionado en algunas otras oportunidades, este concepto de fe o de obras es el resultado de la fe en el Señor. Porque cuánto se queda, ¿no es cierto?, en el deseo de, pero la fe les falta para seguir avanzando por fe, sin ver los resultados todavía. Y Santiago fue uno de estos que avanzó por fe y fue un hombre predicador de un real evangelio de salvación. Fíjate, a pesar de que la carta de Santiago es una carta breve en relación con las de Pablo, por ejemplo, tenemos que considerar que hizo 19 referencias a creer y a la fe, más que su referencia a las obras y a la justificación combinadas. Entonces no podemos acusar a Santiago que no hablaba acerca de la fe. Sí, hablaba acerca de la fe, pero él lo que hacía énfasis también era que no podemos irnos a un extremo solamente por la fe, sin obras. La fe debe tener obra. Recordemos lo que dijo el Señor, que por su fruto los conoceréis. Entonces tenemos que considerar esto. Y cuando hablamos de fruto estamos hablando de obras. Y uno cuando hace mención, o en este caso Santiago, cuando hace mención acerca de esta situación puntual, se encuentra que Abraham, por ejemplo, él no tuvo el hijo cuando Jesús se lo prometió, sino pasó mucho tiempo y él anduvo por fe, ¿no es cierto?, creyendo en la promesa hasta que llegó efectivamente la respuesta del Señor. Y llegó en un momento tan... Por eso que es tan entendible el ejemplo que pone Santiago, porque llegó en un momento cuando nadie lo esperaba, era imposible, pero Dios... Tenemos que considerar también de que tuvo una falla cuando hizo una obra que no correspondía, cuando tuvo el hijo con la sierva. Claro, quisieron arreglar las cosas a la manera del ser humano y le trajo serios problemas. Amables oyentes, una vez más agradecemos a Dios por haber estado con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. Nos encontramos mañana. Gracias. ¿Qué cosas revelan en su vida diaria la calidad y la realidad de su fe? ¿De qué forma puede mostrar lo real de su fe aún en las cosas pequeñas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.